mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarnos nos vamos a ir con la temperatura, pero antes les quiero informar que el programa va a ser un poco más corto de lo normal. También lo empecé un poquito más tarde porque estaba en ese dilema si lo grababa mucho más tarde, porque tengo algunas cosas que hacer y bueno, no las tenía planeadas hasta ahorita que me salieron. Entonces, por eso les informo desde ahorita, no quiero dejar de hacer el programa, por eso estoy aquí. Así que, pues vámonos ahorita con el pronóstico, si es que me deja, como que está teniendo un error aquí el pronóstico del tiempo. Entonces no termina de cargar. Sé que está a 68 grados Fahrenheit ahorita la temperatura, pero fuera de ahí es como si se pusiera en blanco ahorita la información. Déjenme ver si puedo ingresar, si acá también me da el mismo resultado. Si nos da el mismo resultado, entonces supongo que buscaré el pronóstico desde otro... desde otro canal, ¿no? Bueno, aquí sí ya nos los dio. Tenemos una temperatura actual, como les dije, de 68 grados Fahrenheit, un cielo mayormente soleado, y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día de hoy. Hoy la temperatura va a estar agradable, 79 las máximas, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. El índice rayoso ultravioleta va a estar muy alto, un valor de 8. De una escala de... bueno, yo pensaba que era una escala del 1 al 10, pero no, es más. Pero nunca hemos llegado más allá de lo máximo, ¿no? Y la máxima exposición se espera que sea a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, viernes 6 de junio, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Se espera que a partir de las 4 y 7 de la tarde vaya a haber... el índice de rayos ultravioleta más alto el día de mañana. Para el próximo sábado las temperaturas van a estar mucho más altas, máximas de 88, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 9 de junio se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. También aquí el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto desde muy temprano, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche o 9 de la noche el próximo lunes, porque las temperaturas van a estar muy altas, así que a hidratarse muy bien y a utilizar protector solar, ¿ok? Para que no nos vaya a caer de sorpresa este solecito. Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, estás en un momento ideal para iniciar proyectos, firmas, contratos o hacer cambios. Te estás alejando de personas que no vibran contigo y eso es positivo. Venus en Tauro impulsa tus nuevas ideas y planes hacia adelante. Tauro, con Venus en tu signo todo fluye, amor, trabajo y economía. Estás feliz, activo y con muchas oportunidades de salir del confort. La luna creciente te favorece emocionalmente y te llena de magnetismo. Géminis, ocupas una posición clave para ayudar a influir positivamente en otros. La creatividad fluye en ti y en quienes te rodean gracias a Venus en Tauro. Combina tus talentos para alcanzar el éxito compartido y abundante. Cáncer, tu agenda está llena, pero estás aprendiendo a darte espacio personal. Venus en Tauro te trae calma, apapacho y conexión contigo y los demás. Eso te dará fuerza para avanzar con compromiso y seguridad. Leo, tu energía está en su punto más alto. Confía en tu poder, usa tus redes para avanzar rápido y resolver conflictos laborales. Venus en Tauro impulsa todo lo nuevo que quieras emprender. Virgo, abre los ojos, lo que vives ahora te está haciendo crecer. Aprende de los errores y sigue escalando hacia el éxito. Venus en Tauro te brinda oportunidades valiosas y propuestas concretas. Libra, día de 5 estrellas, amor, pasión, trabajo y dinero a tu favor. Venus, tu regente y la luna en tu signo te dan fuerza extra. Guarda tus planes en secreto para protegerlos y hacerlos realidad. Escorpión, habla claro en tu trabajo con calma y con seguridad. Tu carisma y habilidad para negociar te abrirán nuevas puertas. Se avecinan cambios positivos en lo profesional y en lo familiar. Sagitario, todo comienza a fluir a tu favor en lo laboral y en lo económico. Los obstáculos se disuelven y recuperas el ritmo perdido. Hasta inicios de julio, aprovecha los aspectos positivos que llegan. Capricornio, estás viviendo un proceso de transformación profundo y renovador. Es momento de actuar, no de pensar demasiado. La buena fortuna te acompaña si te conectas contigo mismo. Acuario, sonríe y aléjate de quienes frenan tus sueños. Si tienes claro lo que quieres, este es el momento de ir por ello. Venus en Tauro mejora tus finanzas y tu desarrollo profesional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La suerte está completamente de tu lado, no dudes de ti. Tu creatividad está en auge y te traerá grandes frutos. Áreas personal, familiar y económicas se ven especialmente beneficiadas. Ever in

10 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo se trata del puente más alto del mundo que está en construcción y al parecer es más increíble de lo que uno se imagina, ¿eh? China está construyendo el puente colgante más alto jamás concebido por el ser humano. Va a cruzar un profundo cañón en una zona históricamente aislada y superará todos los récords actuales en altura. Más allá de su envergadura, el proyecto destaca por su impresionante complejidad técnica y por el simbolismo que encierra. Unir un territorio hasta ahora apartado del progreso con el resto del país. Y bueno, en la provincia montañosa de Guizhou, el suroeste de China, se está levantando esta obra que promete reescribir los límites de la ingeniería moderna. Se trata del gran puente del cañón Huangjian, que es una estructura colgante que alcanzará los 625 metros de altura. ¡Wow! Desde la calzada hasta el fondo del cañón. Esta cifra lo va a convertir en el puente más alto del planeta, superando todos los registros anteriores. Y durante siglos, la abrupta geografía de Guizhou, donde más del 90% de terreno es montañoso, pues limitó el desarrollo económico y dificultó las comunicaciones con el resto del país. Pero en las últimas décadas, el gobierno chino ha impulsado una transformación radical de la región a través de la construcción de infraestructuras colosales. Y el puente Huangjian es un símbolo perfecto de esta nueva era de integración. Y bueno, ¿cómo se está construyendo este puente? Se han de preguntar, ¿no? Ahorita que yo estoy viendo, pues se da cuenta que abajo hay bastante agua, barcos y casi nubes arriba en el puente. Y pues, ¿cómo lo están construyendo? Pues el gran puente del cañón Huangjian no es solo ambicioso por su altura, también por el entorno extremo en el que se ubica. La estructura será colgante y atravesará uno de los paisajes más escarpados de China. Y para ello se han utilizado más de 439,000 metros cúbicos de hormigón y 49,000 toneladas de acero. ¡Wow! 40,000 toneladas. ¿Pueden imaginarse? Ahora, sin hablar del hormigón, que son 439,000 metros cúbicos. Y todo ello en un plazo récord de apenas 4 años. Uno de los elementos más llamativos de este proyecto es el sistema de control térmico que es empleado durante el vertido del hormigón. Dependiendo de la temperatura exterior, los ingenieros bombean agua fría o caliente a través de una red de tuberías, pues, para mantener el material en condiciones óptimas y prevenir fisuras estructurales. Y además, los cables principales de este puente están equipados con sensores inteligentes que registran constantemente factores como vibraciones o velocidad del viento, y gracias a ese sistema los ingenieros pueden anticipar posibles problemas y llevar a cabo un mantenimiento preventivo altamente preciso. O sea, pensaron en todo. El puente Huangjian no es solo una estructura de récords, también representa un salto cualitativo en la estrategia del desarrollo regional de China. Durante mucho tiempo, la provincia de Guizhou fue un territorio marginal dentro del gigante asiático. Sin embargo, pues la apuesta por infraestructuras verticales y conectividad ha cambiado radicalmente ese panorama. Entonces, me imagino que cuando terminen este puente, que va a ser el más alto del mundo, pues mucha gente va a estar fascinada de allí, de China, ¿no? De poder tener esta gran obra. Y bueno, en otra información, al parecer, los científicos tienen una propuesta que es fuera de este mundo, literal, fuera de este mundo. ¿Por qué? Porque quieren sembrar vida terrestre en el universo. ¿Cómo la ven? Un grupo de astrobiólogos ha lanzado una idea tan audaz como inquietante. La propuesta, pues, ya divide la comunidad espacial y abre un intenso debate sobre ética, exploración y futuro interestelar. ¿Qué haríamos si encontráramos un mundo perfecto para la vida, pero completamente vacío? Esta es la pregunta que un grupo de científicos ha decidido responder con una hipótesis radical: llevar microorganismos terrestres a otro planeta deliberadamente. Y en el centro de esta idea está Encélado, la enigmática luna de Saturno, que podría convertirse en el primer laboratorio biológico fuera de la Tierra. Encélado con su océano subterráneo, sus geysers de vapor y una química rica en elementos esenciales, es uno de los lugares más prometedores del sistema solar para albergar vida, y la Agencia Espacial Europea pues ya planea enviar allí una sonda en el 2054, pero ¿y si no se encuentra nada? Eso es lo que inquieta a Charles Coghill y sus colegas, quienes han propuesto en la revista Space Policy un experimento sin precedentes, o sea, inocular vida terrestre en Encélado si se demuestra que está deshabitado. Y esta contaminación planificada pues no sería un descuido, sino una estrategia deliberada para estudiar cómo podrían formarse ecosistemas en un entorno alienígena. Y la propuesta pues rompe con décadas de protocolo espacial que se ha enfocado obsesivamente en evitar la contaminación planetaria, pero sus autores creen que el riesgo vale la pena. ¿Cuándo no? Un humano, ¿no? Pensando que vale la pena hacer esas cosas, y por eso tenemos tanta contaminación espacial también, por todas las cosas que han hecho. Y bueno, se podría observar en tiempo real cómo se establece una biosfera desde cero, una oportunidad única para comprender los orígenes de la vida en la Tierra y fuera de ella. La verdad es que suena bastante exagerado, sobre todo porque si no se puede conocer todavía las cosas de la Tierra, todo lo que nos pasa, todos los fenómenos naturales, o sea, ¿cómo pueden asegurar, ¿no?, que lo que están haciendo es lo correcto y que no están dañando más cosas? O sea, no. Bueno, eso es lo que hay ahorita de información de ciencia y tecnología. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la información de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de 5 alimentos que son ricos en proteínas y que al mismo tiempo ayuda a perder peso. Seguir una dieta rica en proteínas puede ayudarnos a perder peso y hay unos alimentos que son recomendados por los dietistas. La primera es la mantequilla de cacahuate. La mantequilla de cacahuate está llena de proteínas, es baja en carbohidratos y contiene grasas saludables. El número 2 se encuentran los huevos, que son excelentes pues para perder peso, ya que el huevo contiene 6 gramos de proteína de alta calidad y también están llenos de vitaminas y minerales. En el número 3 se encuentra el salmón, que es un pescado graso que contiene muchos ácidos grasos esenciales como el omega 3 y muchas proteínas. En el número 4 se encuentran las alubias negras. Las alubias negras son estupendas para añadir a tus ensaladas o a tus wraps, a tus burritos, ya que son ricas en proteínas y también son ricas en fibras. Y en el número 5 se encuentran las pechugas de pollo. Las carnes magras como el pollo son fantásticas para perder peso, ya que son bajas en calorías y son muy ricas en proteínas, por lo que uno se va a sentir saciado durante más tiempo. Y ahí están, 5 elementos que son ricos en proteínas. Si tú piensas ponerte alguna dieta específica en la que dices tú, bueno, quiero que ayudarme un poquito a bajar algunas libritas, tal vez dices en una semana, en 2 semanas quiero bajar tantas libras, o por lo menos desinflamarse. A veces uno dice estoy bien gorda, ¿no? Y resulta que nada más hay una retención de líquidos, alguna inflamación en el cuerpo, que cuando come uno ya nuevamente saludable, pues todo ese esa inflamación del cuerpo se va, ¿no? Entonces ahí está, fácilmente. Nuevamente les voy a repetir: mantequilla de cacahuate, huevos, salmón, alubias y pechuga de pollo. ¿Qué manda la pechuga de pollo? Ahorita vamos a hacer una pechuguita con un guacamole rico. Bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

programa en vivo 7 a 8 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ahora sí, me despido, pásenla genial, bye bye.